sin familia a chingar. ¿Y qué hicieron con esos cadáveres? Ácido. Miren al juez, santos, mírenlo, no le importa nada. Solo los niños, los sacos, los tratan a tiros, los llevan afuera de todos sus pueblos natales a cambio de eso. La Academia del Cine celebra cada año la calidad del cine español con la entrega de los premios Goya a los mejores profesionales de cada una de las especialidades técnicas y creativas. En la misma ceremonia anual se hace entrega de los premios Goya, del Goya de Honor y del Goya Internacional. Hasta ahora han sido 39 ediciones. Este año han ganado el Goya a Mejor Película dos películas. Es la primera vez que pasa. Las películas han sido El 47 y La Infiltrada. Podemos también destacar Casa en Flames, en catalán, que se traduce Casa en Llamas. Ganó el premio a Mejor Guión Original Eduard Sola e hizo un discurso dedicado a las madres, alabando cómo han combinado sus trabajos fuera y dentro de casa. C. Tangana participa por primera vez en una producción de cine como director con la película La guitarra flamenca de Yeray Cortés, que se ha llevado dos Goyas, el de Mejor Canción Original y Mejor Película Documental. Yeray Cortés es particularmente conocido por su capacidad de mezclar el flamenco con otros estilos musicales. El Goya Mejor Actor Protagonista lo recibió Eduard Fernández por la película de Marco. El Goya se lo dio su hija Greta Fernández. Greta le dijo a su padre que iba a dar el Goya a Mejor Guión, para que él no sospechara, porque no estaba nominado a Mejor Guión. Y le acabó dando la sorpresa, ya que le terminó dando el Goya a Mejor Actor Protagonista. Ahora vamos a hablar de la polémica con Carla Sofía Gascón, de la película Emilia Pérez. La película Emilia Pérez ganó el Goya a Mejor Película Europea. La protagoniza Carla Sofía Gascón como Emilia Pérez. Carla es una mujer trans que ha transicionado hace relativamente poco, en 2018, a los 46 años de edad. Es la primera mujer trans en recibir la Palma de Oro por Mejor Actriz en el Festival de Cannes en 2024. El argumento de la película, a grandes rasgos, es que Emilia, antes de transicionar como mujer, es jefe de un grupo de narcotraficantes. Emilia contrata a Rita Mora, una abogada, para ayudarla con los papeles relacionados con su transición. La trama pega unos cuantos giros relacionados con los secuestros en México, con la relación de Emilia con su exmujer, etc. De nacimiento, en tu próximo puto retraso de pago, acabarás en la silla de ruedas, lo sabe bien el que perdió su mano. La polémica viene porque la periodista musulmana Sairay Agui descubrió hace poco unos tweets de Carla de hace unos años, de entre 2019 y 2024, los cuales tienen un contenido racista, sexista, homófobo, xenófobo y demás. Debido a esta polémica, la han excluido de los eventos promocionales. Mi opinión sobre esta polémica va en la línea de lo que muchos han opinado en la gala de los Goya. Por un lado, me parece bien que se penalicen este tipo de comportamientos, pero tampoco veo bien el nivel de cancelación que le han hecho a Carla, ya que hay muchos directores y actores que no pertenecen al colectivo LGTB que no reciben el mismo nivel de cancelación que ha recibido ella. Por último, cito una frase de C. Tangana: cuanto mayor es el error, más necesitamos el perdón de los demás. Buenamente, de los pies a la cabeza. Tu programa, buenísimo. ¡Arriba! ¡Despertad y no olvidéis los descansos porque hoy hace frío! frío! ¡Hace frío todos los días! ¿Dónde creías que estabas en Miami? Pues te... Chico, esto que estamos escuchando es sobre una película de Bill Murray titulada Atrapado en el Tiempo. Esta película está basada en el 2 de febrero, que es el Día de la Marmota, es decir, el día que la marmota sale de su madriguera. En la película, Bill Murray hace de Phil Connors y está repitiendo cada día lo mismo durante 34 años. El Día de la Marmota es un método folclórico usado por los granjeros de Estados Unidos y Canadá para predecir el fin del invierno. La marmota más famosa es Phil de Punxsutawney, en el estado de Pensilvania, con una tradición desde 1887, en la que cada 2 de febrero se intenta predecir la duración del invierno por el comportamiento de Phil. Los defensores del Día de la Marmota plantean que el pronóstico del roedor tiene una precisión de entre un 75 y un 90%. Un estudio canadiense de 13 ciudades en los pasados 30 o 40 años establece que el índice de aciertos está a un nivel de 37%. Además, informes de la National Climatic Data Center han establecido que la precisión de la marmota está alrededor del 39%. En el Día de la marmota llamada Phil ve su sombra sobre la nieve, lo que augura 6 semanas más de invierno, y eso mismo pasó este año. La moraleja de la película Atrapado en el Tiempo es vivir al momento y apreciar a la persona que quieres. Para mí, la primera palabra que se me viene a la cabeza al oír el aprendizaje de la película es esperanza. La esperanza de que si un día ha salido mal, el día siguiente tienes la oportunidad de cambiar. Esta es mi película favorita, porque me parece curiosa la idea de que el día se repita. También me gusta cómo reacciona el protagonista cuando se repite el día. Y la canción que aparece en el despertador, cada vez que se despierta, está bien integrada. Sanamente. Locamente. Alegremente. Dignamente. Fielmente. Activamente. Básicamente. Ricamente. Mensualmente. Buenamente. Seguro que esta música os suena. Es parte de la banda sonora de la película 2001, Odisea del Espacio. Si os apetece, en los próximos minutos viajaremos por el espacio para hablar de un planeta. Uno muy cercano, pero igual no conocemos tan bien. La Tierra. ¡Despegamos! La edad de la Tierra indica el tiempo transcurrido desde su origen hasta nuestros días. Los geólogos y geofísicos modernos consideran que la edad de la Tierra es de unos 4.540 millones de años. La Tierra está formada de minerales, lava, líquidos y compuestos volátiles. Los principales minerales que hay en la Tierra son nitrógeno, fósforo, calcio y magnesio. En cuanto a los líquidos, el más abundante es el agua. La disponibilidad de agua promedio anual en el mundo es de aproximadamente 1.386 billones hectómetros cúbicos. Y de estos, el 97% es agua salada. Es decir, el 3%, 35 billones hectómetros cúbicos, es agua dulce. Y de esta, casi el 70% no está disponible para consumo humano, debido a que se encuentra en forma de glaciares, nieve o hielo. El planeta se desplaza a 107.280 kilómetros por hora, alrededor del Sol. En cuanto a su velocidad, y rota sobre su eje a unos 1.666 kilómetros por hora en el Ecuador. Pese a esta gran velocidad, como si la Tierra viaja a una velocidad constante, se siente casi como si estuviera quieta, como si en realidad no estuviera girando. Y todo lo que está sobre la Tierra, incluido nosotros los humanos, viajamos a esa misma velocidad constante. Giramos con el planeta y por eso no sentimos el movimiento, la alta velocidad. Por último, y hablando de la Tierra, el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA ha publicado un nuevo análisis sobre el asteroide 2024 IR4, en el que ha aumentado la probabilidad del impacto contra la Tierra en un 2,3% en el año 2032. Los expertos descartan que exista un peligro inminente para nuestro planeta, aunque si choca sería una enorme devastación. Puede ser catastrófico, pero esperemos que esto no ocurra. Y con esto llegamos al final. Esperamos que hayan disfrutado de este paseo por la Tierra y que se lleven algo valioso de lo que hemos descubierto hoy, nuestro planeta, la Tierra. Buenamente. Sí, sí. Buenamente. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Toma que toma. Buenamente. Buenamente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Desde este viernes y hasta el próximo 4 de marzo se va a celebrar una nueva edición de los Carnavales de Bilbao. Para conocer el programa de este año y algunas curiosidades sobre la historia del carnaval, tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Adrián Llor, integrante del Bilboco Comparcha. Muy buenas, bienvenidos a Buenamente. Gracias por charlar con nosotros. Luego hablamos del programa de este año y comenzamos primero hablando un poco de la historia del carnaval de Bilbao. ¿Es un carnaval muy antiguo? Hasta cierto punto sí. En principio se retomó en el 78 después de la primera Estenagusi. Con lo obtenido de esa primera Estenagusi, ¿no? Pues se decide hacer Nuevos Gigantes, el Gargantúa y demás, y es un poco como el digamos el germen, ¿no? del retomar los carnavales a partir de esa fecha. Y luego el modelo, bueno, por partes. Luego la historia, digamos, el folclore del carnaval de Bilbao, faronizarán bolas y demás, data del año 84, ¿vale? Que es cuando se crean los personajes, eso, pues, de faronizarán bolas, que bueno, luego si queréis ya podemos ahondar en eso. Y nace de tres miembros de la Comisión Mixta de Fiestas de aquel año, que eran, o sea, que son Fernando Toja, Marino Montero y Josepe Suaso. Y eso, entonces más o menos podemos decir que data los carnavales actuales, digamos, del año 84. La primera vez que se habla de las comparsas en Bilbao es en los carnavales de 1515. ¿Quiénes eran estas comparsas? Ese texto entiendo que es de la web de Bilbao Comparchak. Y bueno, es un poco de parte del texto, o sea, sí tiene parte de realidad, pero bueno, también hay una pequeña parte adornada un poco, ¿no? Entonces, bueno, no te sé decir exactamente. O sea, esa referencia no te la sé decir exactamente. Pero vamos, en ese bloque, o sea, hay cosas que sí que están, sí que son, y hay otras que son un poco, pues, en tono un poco jocoso, ¿no? O humorístico. Este año también han contado sus coplas de hecho. Se ha celebrado ya el concurso de coplillas. ¿Cómo son estas coplas? Pues es el concurso de coplillas se retomó, si no recuerdo mal, en 2015. Y eso, pues ha sido este sábado. Los últimos años se ha hecho en el Café Anzuki de Bilbo. Y bueno, pues al final es un evento abierto en el que, pues eso, cualquier grupo, coro, las comparchas evidentemente también solemos participar. Pero bueno, cualquier grupo, coro, cuadrilla o lo que sea se puede apuntar. Y eso, pues es el concurso de coplillas de carnaval al final, bueno, salvando un poco las distancias porque evidentemente es una escala mucho más pequeña y demás. Pero pues un poco en la línea más o menos del tema de las chirigotas de Cádiz, que igual puede ser un ejemplo más conocido y demás, pues un poco ese rollo, ¿no? Pues eso, normalmente son pues como canciones en tono satírico y demás, interpretadas en directo, pues eso, por diferentes grupos y tal. Y eso es un poco el concurso de coplillas. Normalmente lo que define sobre todo las coplillas suele ser, pues eso, es el punto, digamos, satírico, ¿no? Y ese es un poco el tema, ya te digo, se iba a los últimos años y en realidad cada año suele haber algo más de participación, entonces bueno, pues parece, ya no solo es que tire para adelante, sino que poco a poco pues va, o sea, igual no es el evento más masivo, digamos, de toda la programación de carnavales, pero poco a poco pues va cogiendo bastante enjundia, la verdad. En 1978 nació la escena usia, las fiestas de Bilbao, después de la dictadura. ¿Hubo carnavales durante la dictadura? Pues hasta donde sé, estaba bastante limitada la cosa. Primero, pues porque en general las celebraciones y libertades que estuvieran fuera del ámbito católico, apostólico, romano, estaban bastante limitadas, bueno, prohibidas directamente. Creo que en algunos sitios sí que sobrevivieron ciertos amagos que podían recordar a algo como carnavales. Pero en general, en ese tipo de, tanto en el Estado o en la dictadura como en otros regímenes autoritarios, claro, cualquier cosa que implicara, por ponerte un ejemplo, el poder enmascarar la cara y demás, pues de cara al control que va ligado a este tipo de regímenes, pues evidentemente es... No era algo que fuera especialmente permitido. Después de Franco, se volvieron a impulsar los carnavales. ¿Cómo fueron esos primeros carnavales? Pues, bueno, lo primero, yo no había nacido. Pero bueno, pues entiendo que el pueblo lo acogería con ganas, ¿no? Porque es algo, al final, hay que tener en cuenta que los carnavales o lo que ahora... La semilla de la que ahora serían los carnavales es algo que se lleva haciendo siglos en un mogollón de culturas. Entonces me imagino que, bueno, supongo que en un primer momento con cierta cautela, ¿no? Pero entiendo que luego la gente lo retomaría con gusto. De hecho, no hay más que ver que los carnavales se celebran en un montón de sitios, y podemos pensar incluso en carnavales muy grandes, como puede ser, pues eso, pues como puedes tener en Canarias o como puedes tener en Cádiz y demás. Yo creo que es algo que tiene como mucho, mucho calado en la gente. Entonces yo entiendo que, claro, ya digo que no había nacido, esto es mi suposición, pero entiendo que se retomarían, más allá de una cierta cautela inicial, yo entiendo que se retomarían pues con bastantes ganas. En esa época nacieron los personajes Farolín y Zarambolas. ¿Quiénes eran estos personajes? Sí, pues lo que comentaba un poco antes, Farolín y Zarambolas se crean en el año 84, por parte de tres miembros de la Comisión Mixta de Fiestas de entonces, eso es lo que comentaba antes, ¿no? Fueron Fernando Toja, Marino Montero y Josepe Suaso. Y entonces al final, pues bueno, Farolín y Zarambolas son dos personajes pues que quieren representar un poco como los dos vertientes diferentes del arquetipo clásico de persona de Bilbao, ¿no? Entonces, o sea, al final los nombres y demás nacen de un texto que es el Lexicón Etimológico Naturalista y Popular del Bilbaíno Neto, de Emiliano de Arriaga. Y bueno, pues al final las diferencias de Farolín y Zarambolas. Farolín al final podríamos representarlo, ¿no?, pues como una persona presumida, el bilbaíno sobrado, echado para adelante, ¿no? Un poco ese, podemos decir, arquetipo, esa parte del arquetipo de la persona de Bilbao, ¿no? Incluso, o sea, ampliándolo más, pues eso, pues gente que aunque no haya nacido en el mismo Bilbao, se distingue notablemente alardeando de todo lo de Bilbao que es, ¿no? En plan, es como un esto bastante típico. Y en cambio Zarambolas, pues sería un poco pues una persona como más pachorra, ¿no? Más pues bueno, que nada le afecta, pues eso, un poco del buen vivir, de una jamada, de un no sé qué. Bueno, pues un poco ese rollo, más un poco rollo más carpe diem, más tal. Y al final lo que quieren representar un poco son eso, ¿no? Esas diferentes como cualidades, por decirlo de alguna manera, del arquetipo de la persona de Bilbao que podemos tener en el imaginario público. Y eso, y datan del año 84. Y hablando de este año, ¿quiénes han sido elegidos este año Farolín y Zarambolas? Pues este año tenemos de Farolín a Josu Cámara, y que es actor, director y demás, y de Zarambolas a Ollana Bartra, a Bercholari, de aquí de Bilbao. Los carnavales de Bilbao comienzan oficialmente con el juicio de Farolín y Zarambolas. ¿Cómo es este juicio? Sí, pues al final el juicio carnestolendas tradicionales, ¿no?, que serían un poco el precursor, bueno, no precursor, pero sí un poco predecesor de los carnavales actuales, ¿no? Pues en los formatos tradicionales, al final primaba bastante la dualidad de lo de bueno y malo, ¿no? Porque al final se juzgaba y se condenaba, entre muchas comillas, ¿vale? Pero se juzgaba y se condenaba un poco pues en tono festivo y demás, pero a los malos de cada año. ¿Qué pasa? Que en el caso de Bilbo, pues cuando se planteó todo esto, pues se le dio una vuelta pues un poco más chirena, ¿no? Un poco más de Bilbo. Y entonces evitando esa dualidad, ¿no?, como de bueno y malo y siendo el malo, pues se le añadió un tono como más humorístico, más satírico, tal. Y entonces lo que se evalúa es la farolinitud o zarambolasitud, por decirlo de alguna manera, ¿no? La condición de farolín y la condición de zarambolas de las personas que los van a representar, siempre en el marco de lo que comentaba antes, ¿no? De esas cualidades de ese arquetipo de persona de Bilbao, de pues eso, que podemos tener pues un poco, que es el que es casi cliché, ¿no? Hemos visto también que en los últimos años se han recuperado algunos disfraces típicos del carnaval de Bilbao. ¿Cuáles eran? Pues los personajes típicos del carnaval de Bilbo tenemos, bueno, en sí tenemos como seis diferentes, ¿vale? Que son Momos, Fraisku, Iggy, Arta, Turco, y monja, ¿vale? Entonces, un poco por desglosar un poco cada uno de ellos, pues al final los momos, pues eso, al final tienden a rondar pues las bandas de música, las fanfarrias y demás, y al final pues representan un poco el sarcasmo, ¿no? La agudeza irónica y es un poco pues ese rollo como humorístico, siempre muy ligado al baile. Fryscu visualmente al final se distingue por una nariz considerable y chapela y pipa, y luego atuendos más, podemos decir, clásicos, ¿no? Y representaría un poco el ámbito rural. De hecho, lleva en la misma línea lleva un cencerro también, y bueno, se distingue también por tirar confeti y demás. Luego Iggy, por otra parte, es una especie de arlequín que, bueno, al final lleva un higo atado a un palo, ¿no? Y es igual, es el personaje que más podría estar ligado, digamos, a la infancia, ¿no? Pues porque al final el rollo de Iggy es que tiene que evitar que el higo que lleva atado con una cuerda a un palo se lo quiten, ¿no? O se lo coman. Entonces, pues tiene que andar pues un poco haciendo piruetas para tratar de evitar que le quiten ese higo. Luego, por otra parte, Archa, al final, pues es un personaje, pues eso, ¿no? Ataviado como con harapos, con ropas así sucias y tal. Y digamos que el adjetivo que mejor lo podría describir es el descaro, ¿no? Y un poco su función podría ser, pues el manchar, ¿no? O sea, con su propia debido a su propia afición, ¿no? Pues de ensuciarse, de revolcarse por el suelo, de no pensar mucho en ese tipo de cosas, ¿no? Pues al final su función sería un poco la de manchar a la gente, que en lugar de imbuirse en el espíritu, ¿no? del carnaval, pues al final se pone sus mejores galas y tal, y bueno, pues eso, pues para bajarlos un poco, sería la forma de bajar a la tierra, ¿no? A ese tipo de gente. Luego Turco, al final lo que le distingue la indumentaria es una saya blanca, un guerrico rojo y un turbante de colores, y hace la sagi dancha, que es el baile del pellejo. Y luego, por último, la monja es, bueno, pues una representación un poco también en la misma línea de todos los demás, ¿no? Una representación un poco satírica de la falsa beatitud. Al final viste un hábito, pero bueno, quizá no con las medidas que serían consideradas como las adecuadas para ese tipo de prendas, ¿no? Pero bueno, su función es un poco también poner en tela de juicio lo político y religiosamente correcto, ¿no? Jugar un poco con los límites de lo establecido y con los contextos de las cosas. Entonces, bueno, pues ese sería un poco los personajes del Carnaval de Bilbo. De hecho, el viernes, ligado al juicio de Fanny Zarambolas en sí, el viernes es cuando el viernes de carnaval es cuando cuando son típicos los disfraces de los personajes del Carnaval de Bilbo, porque son los que acompañan desde su prendimiento, desde que les capturan, por decirlo de alguna manera, acompañan en calejira a Fanny Zarambolas hasta el lugar donde van a ser juzgados, y que sería en este caso la Plaza 9. Ahora sí, cuéntanos lo más destacado del programa de este año. Aunque no es fácil porque son 6 días de fiestas y hay muchas actividades. Sí, bueno, hemos tenido ya el concurso de coplillas, que ha sido el sábado, y generalmente es el concurso de coplillas y un concierto, y este año pues también ha sido así. Y luego ya más de seguido, El jueves tenemos el intercambio de máscaras, ¿no? Que es un poco donde Fanny Zarambolas del último, o sea, anteriores, dan el relevo a las personas que van a encarnar a Fanny Zarambolas este año, ¿no? Y eso, bueno, pues se compone de una calejira que tendrá lugar a las 6:30, y luego a las 7:30 en la Plaza Nueva es como tal el cambio de máscaras, ¿no? Es como esa pequeña ceremonia, ¿no? En la que se da ese relevo. Luego, el viernes es propiamente el día del juicio, el día quizá en el que más peso tienen Fanny Zarambolas. Y eso, pues se compone de a las 6:15 se da el prendimiento, ¿no? La captura, la detención, por decirlo de alguna manera, de Fanny Zarambolas en el Arriaga. y desde ahí van en calejira acompañados, pues como comentaba antes, ¿no? De los personajes del Carnaval de Bilbao y demás, van acompañados hasta la Plaza Nueva, que es donde tiene lugar el juicio. Entonces, bueno, ahí tiene lugar el juicio, donde se evalúa, como comentaba antes, ¿no? Su idoneidad para ser farolín y zarambolas. Y luego tiene lugar el escarnio, ¿no? Y luego lo que sí que se da es, después del juicio y después del escarnio y de todo el tema, se repetirá la copilla ganadora del concurso de copillas de este año. O sea, el grupo que ha ganado repite su coplilla, esta vez, pues eso, sí, en un formato más abierto, tal, porque, por ejemplo, la entrada al concurso de coplillas es siempre libre. Pero bueno, sí que es verdad que es un espacio cerrado, tal, entonces el grupo que ha ganado repite la coplilla en un espacio abierto, como puede ser la Plaza Nueva. Y luego ya, como día grande, pues es el sábado, que es a partir de las, bueno, a las 12 de la mañana, farol y zarambola se abren en el recinto festivo, al lado de Plaza Circular. Entonces sería un poco pues como el pistoletazo de salida, ¿no? del día. Y a lo largo de la mañana pues hay diferente programación. Por una parte tenemos Gargantúa entre Mazarredo y Urquijo. A lo largo de la mañana también hay fanfarrias, va a haber un taller de swing y un concierto de Bilbao Indie Band. Luego tenemos también Vademecum, que es un espectáculo de circo de la mano de Circo Zaurre. También tiene lugar a mediodía, bueno, a la mañana, el concurso de disfraces individual, que es en la esquina de Verástegui y Gran Vía, y es, bueno, pues a través de foto, digamos, ¿no? Es, bueno, a través de un fotocall. Y los premios de ese concurso son a las 5 menos cuarto en el escenario que está al lado de Plaza Circular. Y luego, a las 5 de la tarde, inicia la bajada de carnaval, donde pues eso, pues participan comparchas, participan cuadrillas, participa, pero bueno, esto sería la parte, digamos, grupal, ¿no? Entonces, bueno, el recorrido es por Gran Vía y el escenario donde está el jurado y demás es al lado de Plaza Circular. Y después de eso, bueno, en paralelo a eso, en el kiosco del Arenal tendremos romería con el grupo Kerbelt. Luego el domingo es, por decirlo de alguna manera, el día más gastronómico, ¿no? Hay concurso de tostadas de carnaval, hay reparto de ponche, hay concurso de alubias también. Y luego por último nos quedaría el martes el entierro de la sardina, que bueno, pues da tristemente, pues porque al final es un poco un momento de pena, ¿no? De tal, de hecho es habitual el luto. Y eso, y es el que pone punto y final a los carnavales de este año, y es en el Arriaga a las 7:30 de la tarde el martes, en un tono pues eso, solemne y tal. Y esa sería un poco pues la programación de este año de carnavales. Uno de los platos fuertes es el desfile de carnavales. ¿Cuándo es y quiénes participan? El desfile de carnavales pues al final tiene lugar el sábado por la tarde, el sábado 1 de marzo. Y bueno, empieza a las 5 de la tarde. Anteriormente a eso se abre un periodo de inscripción, bueno, pues por si alguna... Para las cuadrillas o grupos o demás que se quieran apuntar. Y eso, y bueno, en el desfile desfilamos todas las comparchas por una parte. Y adicionalmente a eso, pues grupos, cuadrillas, colectivos, bueno, cualquiera que quiera participar en el evento. Sí que es verdad que, por ejemplo, para disfraces individuales, digamos, la parte de concurso tiene lugar a la mañana, como comentaba. Más en formato foto, pero el formato, digamos, grupal, no hace falta que sean grupos enormes, pero bueno, el formato grupal también de concurso de carnaval y de participación en el desfile es eso, es el sábado por la tarde. Es decir, empieza sobre las 5 y en función del número de grupos, pues la duración es variable, claro. En Bilbao nos gusta mucho comer bien. En los carnavales también hay algunas actividades gastronómicas, ¿verdad? Sí, efectivamente, el día más gastronómico, bueno, el sábado sí que a lo largo de la mañana, en el marco de bueno, pues las diferentes actividades, ¿no?, que se dan en Gran Vía y, bueno, digamos, el recinto festivo de carnaval, sí que hay, como, bueno, hay diferentes puestos y algunas actividades que pueden estar relacionadas con la gastronomía, pero el día fuerte en lo relativo a eso es el domingo. El domingo tiene lugar el concurso de tostadas, el concurso de alubias y también hay un reparto gratuito de ponche. Entonces eso podríamos decir que es el día como más ligado, ¿no?, a la gastronomía y al buen comer. Carnavales se despedirán con la quema de la sardina. ¿Cómo será este año? Bueno, al final pues estará marcado un poco, ¿no?, pues por el mismo tinte, bueno, relativamente solemne, ¿no?, de otros años. Al final, pues bueno, o sea, mientras se lleva la sardina y demás, pues al final es muy habitual, pues la indumentaria más tendente al luto, ¿no?, podemos decir. Entonces, bueno, pues eso normalmente se suele dar. Es un día un poco agridulce porque por una parte es un día bonito, pero por otra parte también es el final de los carnavales. Entonces es un poco, pues bueno, da un poco de pena. Pero bueno, eso. Tiene lugar el entierro de la sardina, tiene lugar el martes. Y eso, y lo que podríamos decir que lo caracteriza es eso, pues el tono un poco solemne, como de luto, y eso, pues en la Arriaga a las 7:30 es, digamos, el evento en el que ya se pone fin al carnaval de este año. Somos muy forofos y forofas de los carnavales de Bilbao, ¿nos disfrazamos mucho? Pues en general sí, yo creo que sí, porque de hecho, por poner un ejemplo, al hilo un poco también de lo que comentaba antes, ¿no?, lo de que no solo las comparchas participan en el desfile, sino un montón de grupos, cuadrillas, colectivos y demás. Y yo diría que en los últimos años la participación ha ido creciendo. Ha ido creciendo sobre todo eso, pues igual más cuadrillas que en un momento dado se animan o a participar en el desfile, ya no solo al hecho de disfrazarse, que eso yo sí que diría que es algo que en Bilbao tiene bastante tirón, porque simplemente a lo largo de los carnavales, pues vayas donde vayas, prácticamente te vas a encontrar gente disfrazada. Pero por ejemplo, en cuanto a participación en la, digamos, como los actos, ¿no?, un poco más icónicos del carnaval, yo diría que la participación, si bien no exponencialmente, pero va creciendo. Entonces yo creo que sí que tiene como bastante arraigo, ¿no? Yo creo que a la peña sí que le gusta. Sí que le gusta el rollo de disfrazarse de los carnavales y de mamarrachear un poco. Yo creo que sí que tiene mucho tirón y es normal. A mí por lo menos me encanta. Hay carnavales muy famosos como, por ejemplo, los de Brasil o los de Cádiz. ¿Qué tal ambiente hay en los de Bilbao? ¿Podemos presumir de los de Bilbao? Pues yo diría que sin duda, hombre, evidentemente no son tan masivos como podrían ser, pues eso, en Río de Janeiro, ¿no? O bueno, puedes tener en Canarias, puedes tener en Cádiz. Pero aún así, yo creo que, bueno, o sea, no es porque, claro, está un poco feo que lo diga yo, pero yo creo que son bastante potentes porque además yo creo que sí, o sea, si comparas, ¿no?, con otros lugares que igual pueden tener como más o menos el tamaño, ¿no?, a nivel de población o tal de Bilbao, yo creo que es bastante más grande, o sea, entiéndeme, sin desmerecer lo que se haga en otros sitios, pero creo que es bastante más grande, bastante más espectacular y bastante más potente en cuanto a participación de lo que y en cuanto a programación de lo que se da en muchos sitios que podrían ser como equivalentes, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que, a ver, no tiene nada que envidiar, hombre, bueno, hasta cierto punto, quiero decir. También es cierto que, pues eso, por ejemplo, hay sitios donde la cultura del carnaval está intrincadísima con la identidad casi del lugar, ¿no? Pero aquí igual, sin llegar a ese punto, pero sí que tiene, no tienen, en cuanto a participación y en cuanto a ganas de la gente y en cuanto a imaginación y a currarse disfraces, tampoco anda tan lejos, no tenemos mucho que envidiar. ¿Qué recomendaciones nos darías si queremos participar en los carnavales de Bilbao? Pues básicamente participar. Eso es lo más importante al final, ¿no? O sea, ese tipo de cosas al final son hechas por la gente para la gente, ¿no? Y la forma, o sea, la forma de que esto viva es que la gente lo que la gente diga, mira, pues me lió la manta a la cabeza y participar, y cualquiera de los días, o sea, a lo largo de los carnavales, tanto, bueno, el concurso de coplillas que ya ha sido, pero luego jueves, viernes, sábado, domingo tienes actividades en las que se puede participar y tampoco hace falta... Otra cosa, ¿no? Que también yo, por ejemplo, conozco gente, estoy ya como curiosidad, en plan de, jo, es que no se me da bien disfrazarme o no tal, o no quiero pues como invertir mucho en disfrazar. Tampoco hace falta que sea como la cosa más épica. Es más importante el participar y el estar y la actitud y no imbuirse un poco de ese espíritu de carnaval que el que sea un disfraz perfecto, súper elaborado, carísimo, y tampoco es eso. O sea, disfrazarse al final... puede llegar a ser tan fácil o tan difícil como se quiera hacer, ¿no? Y yo creo que es algo que puede estar más o menos al alcance de prácticamente cualquiera, con un poco de ganas. Entonces, pues eso, ¿cuál sería el consejo? Participar en cualquiera de las actividades, o simplemente salir a la calle. Con salir a la calle y empaparse un poco del jolgorio y del incluso gente que no pueda o no quiera disfrazarse, da igual, empaparse del espíritu del carnaval y del ambiente que se genera, y al final es algo espectacular. Bueno, creo que se nota que me gusta bastante, pero es algo difícil de describir con palabras y es algo para mí muy guay, muy muy guay. Entonces, pues consejo para la gente, pues que participe, que baje, que se empape, que se eche a la calle a disfrutar en carnaval. Ya hemos dicho que hay muchas actividades preparadas para estos próximos días de carnaval. ¿Dónde podemos consultar el programa para no perdernos nada? Bueno, pues en principio en la página de Bilbao con Parcha, que así como en redes, pues ha ido y va saliendo pues un poco la programación día por día, con horarios, lugares y demás. Entonces ahí, por ejemplo, se puede, tanto en la web como en redes sociales, puede ser Instagram y demás, se van publicando todas las actividades, ya no solo de carnaval, en general. Pero bueno, eso ahí donde es una forma bastante fácil y bastante, ¿no?, a día de hoy accesible para casi todo el mundo de poder pues eso, enterarse de las actividades, de los horarios, de los sitios, de bueno. Bueno, Adrián Llor, gracias por haber venido a Buenamente a contarnos cómo va a ser los carnavales este año en Bilbao. Un saludo y que todo salga bien en estos carnavales. Vale, gracias por haberme invitado y nada, nos vemos en las calles en carnaval. Vale, agur. Vale. Venga, es que casco, agur. En nuestro espacio cumpleañero tenemos dos compañeros de la radio Buenamente que cumplen años este mes de febrero. El día 15, el compi Ander, y el día 19, el compi Akecha. Les vamos a gritar con esta canción de Estopa, titulada Vino Tinto. Hay pistolas que descargadas se me disparan. Todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Porque hoy hay olas en este mar que tú ves en calma. Tú eres el pez que muerde mi cola, yo soy un pájaro y tú la rama. Estamos a solas, tartamudeo y no son trolas. Yo nunca miento por la mañana, ando tal loro a última hora. Yo no soy malo, aunque me esconda entre la maleza. A veces voy un poco del palo, tú eres mi puzzle, yo soy un pieza. Pero tu cuerpo es un escándalo, hay un demonio que siempre me dice pruébalo, y un angelito que me dice que tú reza, a quien le hago caso de los dos.